madrugada, con el cantar de los gallos, iban a hacer sus jornadas al lomo de sus caballos. La fiesta se celebraba. Padre les dio un consejo cuando a partir se aprestaban: cuiden muy bien el pellejo porque la vida se acaba. En las palabras del viejo los tres hermanos pensaban. Pedro le dice a Fabián: dale un trago a José Luis, que tome de ese mezcal pa' que se sienta feliz. Que ahorita no más llegando, nos vamos a divertir. Cuando llegaron al baile, a bailar se dirigieron. La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron. Como les dijo su padre, ¿cuánto del rancho salieron? Muchos los rivales, viejos rencores surgieron. Rondando ya los jacales, abrieron todos el fuego. Así matan los cobardes. ¿Cuánto les acosa el miedo? Viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna. Al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas.